desde los 92.3 frecuencia modulada estéreo, Radio Parinacochas. El sonido elegante de tu dial. Muy buenos días, Coracora. Buenos días, mamá. Buenos días, papá. Buenos días, abuelita, abuelito. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentran todos? Bueno, pues, gracias a Dios ya estamos frente a ustedes, al lado de ustedes, a través de estas ondas amigas, para proseguir, para iniciar con la programación de Parinacochas Radio, correspondiente a la fecha. Ya hoy día estamos viernes 25 de octubre del año 2024. La hora exacta, 5:06. A partir de este momento ya queda con ustedes su servidor, Mariano Ramírez de la Cruz. Vamos a ir acompañándoles con la buena, con la grata música, al estilo característico que tiene este su programa radial folclórico, su programa mañanero. Chayna mama ekuna, maipi chay pitarikus haiki chikpe. Abrazos, besos, cariños. A ver, vamos a escuchar a Edwin Torres. Edwin Torres, cupachalla o vaso challa. A ver, ta quiero, ta quiero. Edwin Torres, Dante Cermeño, Bernabé Condori, Humberto López, Johnny Puglio, Cali Candela, Ritmo Aguamarí, la agrupación Corazón. Con cariño para el tuyo, Chacaray. que tu negocio crezca. Anuncia en radio Parinacochas FM 92.3. Nuestros miles de oyentes es nuestra mejor credibilidad. El departamento de publicidad los espera en el Girón Grau o llame al teléfono 45 10 46. No lo pienses más, porque anunciar en radio es vender más. Uyari, yacharhankichu kunampachapi, yanakuna kashantara, runarantikuyha, hucham, kaimi kachkan, hapiruspa, apaikachay, chaski, hinaspa, kallpawan runata garkay, mana munachkakta, pantachispa, yuyakuspa, yapa imapi, llamkachikuspanku. Turikuna ñañaikuna, yachananchikmi, imainakunatam runakunata rantikunku. Kaikunam kachkan, haritawan warmita tinkinaspa puñuchispa llamkachikuy. Mana munas hampi sinchi llamkachikuy. Yanakunata hina, hulji mañakuy mantanjaspa, hariwarmi warmakuna, wayna sipaskunata rantikuypi, hinaspa, runapa ukunkunata rantikuspanku. Wawanchikuna, turinchikuna, ñañanchikpa wawankunapas, machupaya runamasinchikunapas, ñakarinmankun kay mana allin ruwaykunaman chayaspanku. Kaykunam ancha kachkan yachaykuna willanakunapi, hinaspa llamkanapaj yulla willakuykunawan runakunata hapichkanku. Yapanchikmi sayachichuan kay sasachakuyta, ama yulla simiwan pantachikusunchu, willakusun mana juljillapaj, chaynallataj mana riksichikuspa, chunka pusajniyuj yupayman hayakuspa, yuyari runa rantikuyja, hucham chaymi wanachisja kachkan wichjana wasipi chunka iskay niyuk kimsa chunka pichayuk watakama. Yapanchik kuskan chakusun, runa rantikuy man nanya kanampaj. Kay willakuytam chayachinun, gobierno regional de Ayacucho, gerencia de desarrollo social Ukumanta, chaynallata, proyecto preventivo de trata de personas Nisjamanta. Velázquez Motors, somos líderes en venta de motos y motocargas en toda la provincia de Lucanas, Puquio. Ahora también en la provincia de Parinacochas, Coracora. Te ofrecemos variedad de motos en las marcas más comerciales y garantizadas en el mercado como Honda, Yamaha, Bajaj, Ronco, Arsun, Recio, Kamax, Nexus, Wansing, Senda, Advance, entre otras. En Velázquez Motors también ofrecemos venta de repuestos originales para todas las marcas, venta de accesorios, cascos, lentes, guantes, luces, baterías, cámaras, llantas y aceites en general. Ah, para tus motos, contamos con mecánicos profesionales capacitados que te brindarán el mejor servicio técnico como reparación de motores, sistema eléctrico en general. Y por la compra de tu moto, te regalamos los 6 primeros mantenimientos totalmente gratis. Ubícanos en el Girón Paraíso, número 318, ex Café La Ñusta, a una cuadra de la Plaza Jorge Chávez. Comunícate con nuestro asesor de ventas para un trato directo al 950-46-1002. Síguenos en Facebook como Velázquez Motors, donde tenemos las mejores novedades para ti. Velázquez Motors, tu mejor opción. Daniel Jiménez Coronado. Habla la calle, el programa radial más polémico del Perú. Todos los sábados y domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Habla la calle, en cadena por Radio Parinacochas 92.3 FM, Radio Guaira Perú de Puquio 101.5 FM, Radio Millennium Pausa 97.7 FM, Cora Cora Radio.com. Pues lo siento, estás aquí. Ojo, no salimos por Facebook. Mi alma ha llegado. Escúchanos haciendo clic en parinacochasradiotv.online. Produce Daniel Jiménez Coronado. Celular WhatsApp 966-729267. Sí, sí. Ayacucho, Apurímac. Amigos, 6:08 a.m, así hemos iniciado la segunda hora de tu programa. Buenos días, Cora Cora. Gracias, mis amigos, gracias a la señora Hilda, gracias, Clevin, gracias a la gerencia de Parinacochas Radio por permitirnos salir, por supuesto, desde Cora Cora en 3 plataformas para el mundo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a la gente que nos está escuchando por radio, por internet, por WhatsApp. Dios los bendiga desde Cora Cora. Las bendiciones de Mamacha de las Nieves para ustedes. Un bonito día en familia, mucha unión familiar, a seguir trabajando, buena salud, por supuesto. Vamos a pedirle vida y salud a nuestra Mamacha, porque cuando tengamos vida y salud vamos a seguir trabajando, pues, para tener plata, para tener tantas cosas, ¿no? Eso es. Pajar en cama, tutamantacama, Dios los bendiga, su servidor, Mariano Ramírez de la Cruz. Desde los 92.3, frecuencia modulada estéreo, Radio Parinacochas. El sonido elegante de tu dial.